con rumbo al sur y desarrollar ejercicios navales con la flota de mar. A bordo embarcó el batallón de los comandos de infantería de marina al mando del capitán Giachino, quien fue el primero que murió el día 2 de abril a las 9 horas por un guardia inglés. El batallón de comandos desembarcó de nuestro buque el día 1 de abril de 1982 a las 21 horas para dirigirse a tomar la casa del gobernador, donde llegaron a las 6 de la mañana, y pedir la rendición del gobernador inglés. Las directivas que teníamos a bordo era tomar las islas sin derrame de sangre, pero lo cual no fue así debido a que tuvimos la primera baja los argentinos. Luego, lo que ocurrió en ese operativo es de público conocimiento porque se publicó en los diarios, las radios y la televisión. Yo formo parte del Centro de Veteranos de Combatientes de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, donde recibimos la invitación de la Asociación Cultural América Nativa para participar del Encuentro Internacional y Multicultural Pueblo de las Lenguas Vivas, por lo cual el Centro de Combatientes de Ituzaingó agradece a la señora Estela Ceballos y a César Villa, mi sobrino, por la invitación. A continuación, les diré por qué afirmamos que las Malvinas son argentinas. Las Malvinas son argentinas porque antes fueron españolas y nuestro país se liberó del dominio español de declarar su independencia luego de muchos años de lucha armada contra sus ejércitos. Esa independencia le otorga derechos sobre toda posesión que perteneció a España, ya que las islas eran parte del dominio del virreinato cuyo territorio heredero las Provincias Unidas. Las Malvinas forman parte de nuestro territorio y son un fragmento de Tierra del Fuego. La situación es un ejemplo de colonialismo, una política por la cual estados más poderosos se apropiaron del territorio de las naciones más débiles o nuevas. Porque el Reino Unido usurpó las islas cuando ya éramos una nación independiente y soberana, con dominio sobre ellas. No pueden argumentar que estaban vacías o en un limbo legal, porque están dentro de la plataforma submarina del Atlántico Sur, en el mar continental argentino, y son una prolongación natural de la Patagonia. Porque Inglaterra aceptó la pertenencia de las islas a nuestro país en el Tratado de Paz y Amistad en 1825. Porque ninguna nación del mundo puede presentar mejores títulos que la Argentina para su posición y dominio. Porque Inglaterra no presentó ante los actos de posesión, afirmación nacional y soberanía cumplido en las islas Nuestra Señora de la Soledad, por la fragata Heroica en 1820 y por el bergantín Belgrano en 1825. Porque Inglaterra no protestó por la promulgación de la ley de Buenos Aires sobre la caza de animales anfibios en las costas patagónicas e islas adyacentes. Porque tampoco se opuso a los contratos de explotación y pesquería firmados por el gobierno argentino con el comerciante Jorge Pacheco y su socio Luis Bernet. Esto último, primer gobernador de las Malvinas. Pacheco firmó en 1823 y Bernet en 1828. Porque todavía existen allí reliquias toponímicas y folclóricas de algunos dominios argentinos en las islas. Por ejemplo, los nombres criollos de muchos lugares y de todos los pelajes y aperos de los caballos. Porque lo dice claramente nuestra Constitución, la nación argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía detención del puerto argentino el 14 de junio de 1982 ni los acuerdos debatidos en España a partir del 17 de octubre de 1989 ni la declaración o tratado de Madrid del 15 de febrero de 1990 cerraron el debate relativo a la soberanía nacional sobre las islas, ya que el 5 de noviembre de 1982 la ONU declaró que la cuestión de la soberanía debía resolverse mediante negociaciones e instó a las partes a hacerlo, porque fueron usurpadas por la fuerza el 3 de enero de 1833, tomando más de un centenar y medio de prisioneros y enviados a Inglaterra. Un claro acto de guerra que ha cumplido 184 años. Por lo expuesto es que decimos que las Malvinas son y serán argentinas. Les agradezco la atención a todos los presentes. Bueno, venga, tío, venga. Ahí. La verdad que Malvina es una causa que sigue viva. Yo me acuerdo, tenía 10 años por aquella época. Mi mamá hablaba de que mi tío estaba en esa guerra. Ese sentimiento de sangre era insoluble. Y nosotros mirábamos por televisión esa guerra, nos hacían creer ciertas cosas que en realidad no estaban pasando. Pero aún así todos estábamos con el sentimiento de recuperar esa tierra, así como las comunidades sienten la recuperación del territorio.